Lorena, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Pato. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, me imagino preparándose para la actividad de hoy, ¿no? Sí, sí, así estamos hoy arrancando una mañana media nubladita, pero acá a full ya preparándonos para lo que va a ser la concentración en la catedral. Contanos, ¿quiénes van a concentrar? ¿Quiénes están convocando? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, quienes convocan, la organización primero CETE, acompañada también por la Pastoral Social, y bueno, los demás sindicatos como la CCC, la CGT, la CTA Autónoma, que van a ser uno de los trabajadores también que nos van a acompañar en esta lucha que llevamos adelante ya hace tiempo. Importante el apoyo de la Iglesia en este tema, ¿no? Estamos hablando de la pastoral social, ¿no? Creemos que sí, creemos que es algo tan importante también este acompañamiento de todos esos fieles también al San Cayetano, que ha sido que es el patrón del trabajo. Y bueno, esta vez decidimos hacer algo en conjunto y creemos que vamos bien. La unidad creo que es lo que nos va a salvar en estos momentos así. Momentos muy difíciles, ¿no? Lorena, contanos cuáles son las consignas, cuáles son los reclamos específicos de la jornada de hoy. Bueno, primeramente, los trabajadores de la unidad nos alzamos para reclamar que el FMI no nos venga a gobernar. Decimos no la base yanqui en nuestro país, y bueno, que también puedan aprobarse las 5 leyes que venimos ya hace tiempo pidiendo, que se aprueben, como la ley de emergencia social, la ley de urbanización de los barrios populares, la ley de adicciones, que es tan importante para nuestros pibes, para nuestra gente de nuestros barrios, la agricultura familiar, y bueno, y demás concretas que también son históricas, como lo que es el tierra, techo, trabajo, paz, pan y trabajo. Cada vez vamos sumando más siglas, digamos, con lo que es esto, ¿no? La verdad que últimamente en estos tiempos no solo necesitamos el pan y el trabajo, sino también la paz de poder vivir en un lugar tranquilo, y que bueno, que las personas de estos lugares, de estos barrios, muchas veces puedan vivir de una mejor calidad de vida. Ustedes seguramente deben percibir, ¿no?, porque están en los barrios trabajando, la situación que se está viviendo, ¿no? Contanos un poquito cómo lo ven ustedes. Tengo entendido que tienen algún comedor también, ¿no? Sí, la verdad que en estos últimos tiempos ha avanzado mucho lo que es el comedor, primero el merendero, que funciona 3 veces a la semana, viendo que cada vez vienen más chicos al merendero. Los sábados se nos ha sumado el comedor, y bueno, también es la demanda de la gente, de los vecinos, que muchas veces no tienen para alimentar a sus hijos y se acercan a los comedores. He visto mucho en este tiempo en los barrios que no solo vienen a este comedor, sino que hay mucha gente en la calle los fines de semana con sus tuppers, y la verdad que es una indignación y una bronca, primeramente porque nada, volvemos a lo que hace un tiempo se veía, ¿no? El ir a buscar comida a la cárcel, e ir a las juntas vecinales a buscar comida. Y bueno, lamentablemente la gente hoy está sin trabajo y vuelve a esto. Y lamentablemente no tenemos tampoco el Estado presente que pueda bancar estos comedores, estos merenderos. Y necesitamos que la ley de emergencia se apruebe. Necesitamos abastecer los comedores y merenderos, que cada vez son más en los barrios, y que la demanda de la gente también es muchísima, y a veces no podemos solo y necesitamos el acompañamiento también. La ley de emergencia, ¿qué resolvería? ¿Qué temas abarcaría? La ley de emergencia abarcaría lo que es una plata destinada para todos los comedores y merenderos que están funcionando, y que sea de una mejor calidad la alimentación. Pedimos que, bueno, que los alimentos que lleguen a los merenderos sean sanos y nutritivos para poder dar una mejor alimentación para los niños, que son, creemos que acá lo primeramente y lo más importante son los chicos, que son el futuro, que creemos que merecemos, que se merecen tener un buen estado, un buen, no sé, una buena alimentación para que puedan tener su desarrollo mejor y no se pierdan en su adolescencia, en la calle. Bueno, necesitamos esa ley. Uh-huh. En estos momentos los merenderos, los comedores comunitarios, ¿están recibiendo ayuda del Estado? No están recibiendo ayuda del Estado. ¿Y con qué lo sostienen, Lorena? Mira, nuestro merendero ya va a ser casi 2 años que está funcionando y está funcionando gracias a todas las personas que más de una vez se acercó y que todavía se sigue acercando a mantener este merendero. Tenemos gente de las universidades que se ponen en campaña, tenemos trabajadores de oficinas que muchas veces plantean y también se ponen a la colecta de juntar leche, de juntar azúcar, y así hay un montón de gente solidaria que hoy es la que está bancando a los chicos que no tienen un vaso de leche. Hoy la verdad que siempre decimos, pareciera que fuera para ricos tomar un vaso de leche, y que los pibes de los barrios muchas veces no tengan una taza. La verdad que bueno, que es muy indignante y bueno, mucha bronca genera esta. Pero bueno, gracias a estas personas nosotros seguimos manteniéndolo y estos chicos de nuestros barrios tienen su taza de leche y también tienen uh-huh. su alimento el fin de semana. Para la gente que está escuchando y que quiere colaborar, ¿cómo se pueden acercar? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Bueno, nuestro merendero se encuentra en el barrio 30 de Marzo, calle 30. Tenemos nuestra página de merendero también, que es Merendero Copita de Leche. Bueno, puede acercarse al lugar o si no, comunicarse con nosotros y nosotros poder acercarnos al lugar. ¿Hay algún teléfono que se pueda hacer público? Sí, es 1534-0608. Perfecto, 1534-0608, bien. Ese es nuestro teléfono. Bueno, volviendo a la movida de hoy, ¿no? La participación de la CGT nos parece también interesante en esta, como esto de sumar, ¿no? Sumar fuerza, digo, no siempre la CGT ha acompañado este tipo de reclamos. No, la verdad que bueno, que nosotros nos sentimos parte también de ese sector, ¿no? De lo que es la CGT, también somos trabajadores. Queremos ser cada vez más reconocidos y dejar de ser quizás una confederación y poder ser un sindicato para poder abarcar más cosas y poder llegar más lejos. Y la verdad que para nosotros es muy importante tener el acompañamiento de la CGT, de la CTA, de la Pastoral Social. Este acompañamiento y esta unidad se ha logrado a través del 1 de mayo, cuando se hizo bueno el acto del 1 de mayo y que bueno se reunieron todos los sindicatos, y bueno, ahí también entramos nosotros, y bueno, eso es lo que uh-huh. Creemos que para nosotros es muy importante. Uh-huh. En la movida de Bariloche se anuncia olla popular para hoy. ¿Acá en Viedma está prevista también o no? Sí, en Viedma también tenemos la olla popular. Esto va a arrancar a las 12 del mediodía. Uh-huh. En la catedral, afuera de la catedral, realizaremos bueno la olla popular con un acto. No tenemos pensado marchar, sino bueno, hacer una concentración, poder leer un documento que tenemos, y bueno, en estos momentos que los vecinos y aquellos que se quieran acercar, también puedan ver que a pesar de toda la necesidad y todo lo que estamos pasando, hay gente que verdaderamente también se preocupa, los productores que han estado en estos momentos también ayudándonos con esta olla popular, que se ha hecho a esfuerzo, y bueno, y que los productores de nuestra zona son los que nos han bancado también con las verduras, y creemos que es algo importante, como ayer decía un productor, que los vecinos puedan ver de que a pesar de todo hay gente que también se pone, y nada, eso para nosotros es muy muy bueno. Ahora, los que se ponen son trabajadores también, ¿no? Sí, son todos trabajadores, creemos que este día es para, no para festejar, sino para reclamar que el pan y el trabajo, que es lo más importante. Claro. Que lamentablemente tenemos muchos desocupados, que esto sigue avanzando, que bueno, que estamos viviendo algo muy muy lamentable para la sociedad, y lamentablemente la pagamos los últimos de la fila. Uh-huh. Lo que menos tenemos, lo que no tenemos un trabajo en blanco, los trabajadores de la economía popular que generan cada vez su trabajo para poder sobrevivir. Uh-huh. Y bueno, es lamentable, pero bueno, hoy creemos que bueno, nos queremos hacer escuchar una vez más y bueno, que este reclamo tenga efecto. Claro, y qué bueno que este reclamo venga al centro de la ciudad para que la gente que vive en el centro, donde la mayoría no tiene problemas de alimentación, claro, no tiene problemas económicos mayores, se entere de esto, ¿no? Y pueda surgir allí también la solidaridad y el acompañamiento político, ¿no? Claro, sí, sí, la verdad que es muy importante para nosotros. Esperamos que sea una concentración con muchísimos compañeros que nos acompañen y trabajadores y aquellos fieles también que siguen al San Cayetano. Y bueno, y pedir en esta mañana por paz, pan, tierra, techo y trabajo, que bueno, que es lo que necesitamos para poder estar mejor, es lo único.